Bienvenidos a La Vuelta al Mundo, un viaje musical sin boleto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda emisión de su programa La Vuelta al Mundo. Para los que no nos acompañaron en el primer programa, es un programa que es un viaje musical alrededor del globo que nos lleva a explorar propuestas musicales de todo el mundo. Y pues bueno, aquí en la cabina con el maestro Antulio y un servidor, Ociel Rodríguez, vamos a iniciar este viaje musical. Nos vamos a ir a la ciudad de Mali, en África, con... Hoy va a ser un programa un poco de la vieja escuela. La vez pasada estuvimos poniendo como grupos más, un poco más contemporáneos, y ahora nos vamos a ir hacia la vieja escuela con gente que admiro y me encanta su música, me encanta su propuesta, ya son parte de la historia. Y vamos a iniciar, como yo les había dicho, en la ciudad de Mali con el señor Salif Keita. El señor Salif Keita es un cantante, compositor africano, conocido como la voz de oro africana. Y curiosamente, el señor Salif Keita es descendiente directo del rey Sudinata Keita, fundador del Imperio de Mali. Este señor, perteneciente a la nobleza, pues es discriminado por ser albino, el señor Salif Keita. Entonces se tiene que mudar a la ciudad de París, Francia, para continuar con su carrera musical. Y pues bueno, yo tuve la oportunidad de escucharlo en el Festival de Pirineo Sur, y es increíble cómo pues es increíble el espectáculo, pero es increíble más que yo había escuchado su música con como lo más tradicional, con coros y con percusión africana, y pues una verdadera sorpresa ver el show en vivo acompañado de un DJ, acompañado de un guitarrista increíble, una corista increíble. La batería estaba construida por elementos de madera, por jícaras africanas, y daba totalmente la sensación de estar escuchando una batería eléctrica. Pero bueno, ya voy a dejarme de rollos y vamos ahora a escuchar al señor de la realeza, Salif Keita, con su tema Jetwam. Nedi Marie Janeta, kala jamajolo kokon kuke kula. La vuelta al mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Vuelta al Mundo. Acabamos de escuchar a su majestad Salif Keita, la voz de oro africana. Espero que hayan disfrutado. La verdad es que es un gran cantante y parte de la historia en la música mundial. Este señor, a pesar de ser discriminado por ser albino, salió adelante, se fue a la ciudad de Francia para seguir su sueño y bueno, pues ahora es una de las leyendas, una de las personas más reconocidas, y así va a ser este programa. Estamos haciendo un pequeño homenaje a todas estas personas que forman parte de la historia de la música y que han aportado en gran parte a su sonido y a los géneros que tocan. Vamos a continuar con un guitarrista. Vamos a continuar con un guitarrista leyenda, por supuesto, como estamos citando en este programa. Y pues él es Ernest Ranglin, nacido en 1932 en la ciudad de Jamaica. El guitarrista y compositor Ernest Ranglin ha participado de verdad con todas las leyendas del reggae jamaiquino. Ranglin ha tocado con estrellas como Theophilus Beckford, Jimmy Cliff, Monty Alexander, Prince Buster, The Scatolites y por supuesto Bob Marley. También ha sido parte del repertorio de artistas con los que ha colaborado el maestro Ranglin. Él ha sido sin duda quien le ha dado un sonido muy característico al ska, al sonido del reggae. Sus skanks, sus tappings son totalmente de lo más original en su tiempo y pues han sido parteaguas para lo que todos los que nos dedicamos a la música y la guitarra seguimos como la línea del señor Ranglin. Vamos con uno de sus temas más, si no es que el más conocido de él, que es Surfing. Y pues bueno, lo hemos escuchado en los mejores festivales del mundo y ahora lo vamos a escuchar en La Vuelta al Mundo. Esto es Surfing con Ernest Ranglin. Thank you. La Vuelta al Mundo. Bienvenidos a todos ustedes, ya estamos de vuelta en su programa La Vuelta al Mundo. Ociel Rodríguez, servidor, en cabina del maestro Antulio. Y pues acabamos de escuchar al señor Ernest Ranglin con su canción Surfing. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Y pues bueno, les recordamos dónde nos pueden escuchar. Estamos en el 90.5 de FM Radio Universidad. Y también nos pueden escuchar en las redes sociales, en Facebook como Radio UV. Continuamos con nuestro viaje, amigos, aquí en La Vuelta al Mundo. Vamos a comprar nuestro siguiente boleto directamente hacia Cuba, hacia La Habana. Yo tengo, yo creo que tres discos favoritos en la vida, y uno de esos tres es sin duda el disco del maestro Orlando Cachaito López. A mí me encanta el disco con este nombre. El maestro Orlando Cachaito López Vergara es, como ustedes, bueno, es hijo de Orestes López y sobrino del legendario Cachao López, contrabajista también. Y pues bueno, es una leyenda que ustedes deben de recordar por el Buenavista Social Club, proyecto producido por el señor Ray Cooder, que junta a Omar Aportuondo, al compay Segundo, al respetado y querido Elías Ochoa. Alberga a Orlando Cachaito López, a Barbarito Torres y bueno, muchísima gente más. Este disco la verdad es que es uno de mis favoritos, y la canción también, como el nombre lo dice, es una conversación. Es de Orlando Cachaito López, de La Habana, Cuba, y vamos a disfrutarlo. Thank you. La vuelta al mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a su programa La Vuelta al Mundo. Soy Osiel Rodríguez, en cabina el maestro Antulio. Y pues bueno, acabamos de escuchar al señor Cachaito, Orlando Cachaito López, con esta excelente pieza, con esta deliciosa pieza que se llama Conversación, y que tal cual lo es, así lo describe Cachaito, así lo plasma en el estudio. Y pues bueno, uno de mis discos favoritos, ahí se los dejo, búsquenlo por ahí. Vamos a continuar con el viaje musical, con una consentida. Vamos ahora con una señora, con una señorona. La verdad que también he tenido la oportunidad de escucharla en vivo. Muchos jalapeños la escuchamos en vivo en la última edición del High Festival aquí en la ciudad de Jalapa, en el Teatro del Estado. Y me refiero a la señora Susana Vaca, de Lima, Perú. Cantante peruana de folclore. Pues ella ha rescatado la parte folclórica del Perú negro. Ella es una de las máximas exponentes de la música afroperuana, si no es que la más. Y también, bueno, entre otras de sus actividades, ella también ha sido ministra de cultura en la ciudad, en el país de Perú, en nuestro país hermano. Ha sido presidenta también de la Comisión Interamericana de Cultura de la OEA. Y pues ha compartido escenarios con ya muchos consentidos de nosotros, como Lila Downs, Mercedes Sosa, Calle 13, Toto La Momposina, María Rita, y pues bueno, muchos artistas más. También ha estado por ahí en festivales internacionales, poniendo el alto el nombre de Perú y de la música afroperuana. Y pues ahora les voy a presentar una de las canciones favoritas de la audiencia, de lo que la señora Susana Vaca nos presenta. Y pues es este tema llamado Negra Presuntuosa. Vamos a escucharlo y esperamos que lo disfruten. Mira, que me estoy muriendo. La Vuelta al Mundo. Amigos, seguimos en el 90.5 de FM Radio Universidad, su programa La Vuelta al Mundo. Yo soy Osiel Rodríguez, el maestro Antulio en cabina. Seguimos aquí pues dando un viaje musical, magia que, como yo siempre les digo, nos permite la música. Y pues vamos a continuar el viaje hasta la ciudad de La Habana, Cuba, con los miembros del Afro-Cuban All-Stars, comandados por el jefe Marcos González, líder de la banda. Y pues también contamos con excelentes, también Cachaito participa en este proyecto, el señor Pío Leiva, el señor Ibrahim Ferrer, Manuel Puntillita, y pues bueno, más leyendas, seguimos con muchas más leyendas. Esta canción es de lo más emblemático de los Afro-Cuban All-Stars, y pues bueno, nos vamos a ir con el tema Habana del Este. Disfrútenlo. Pasando el La Vuelta al Mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a su programa La Vuelta al Mundo. Estamos en el 95 de FM, Radio V. Sigan acompañándonos, por favor. Y bueno, pues acabamos de escuchar a los Afro-Cuban All-Stars comandados por el señor Juan de Marcos. Y esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Queremos saludar a todos aquellos que nos están escuchando desde sus trabajos, desde cualquiera que sea su trinchera. Y esperamos que estén, esperamos que les estemos haciendo una noche bastante, bastante divertida con todos estos ritmos musicales que estamos escuchando. Vamos a continuar nuestro viaje musical ahora hasta la ciudad de Bolívar en Colombia con la señora, con la señorona Totola Momposina, una cantante de cumbia de folclore colombiano, también que es un referente en ese país de su folclore. Y pues la señora Totola Momposina es viene de una familia de músicos, su padre es percusionista, su madre es bailarina, cantante. Y pues bueno, ella tuvo también que sacar su primera producción discográfica, igual que el señor Salif Keita, que ya pusimos hace un rato, en la ciudad de París, Francia. Ella se fue a Francia a sacar su primera producción discográfica. Y pues vamos a escuchar un clásico de la música colombiana, que en lo personal me gusta muchísimo, y pues más interpretado por la señora Totola Momposina. Esto es El Pescador. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. Con la playa, no tiene fortuna, La vuelta al mundo. Excelente, qué sabor de la señora Totola Momposina y este tema que fue El Pescador. Totola Momposina, como les decía, un referente de la música colombiana, de por supuesto la cumbia, del porro, el mapalé. Y pues acabamos de escuchar El Pescador de ella. Amigos, como siempre, todo tiene su final. Ya vamos a empezar a despedirnos de su programa La Vuelta al Mundo. Esperamos que hayan pasado, la verdad, una noche muy agradable, igual que nosotros. La verdad es que noche de leyendas, noche de música. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos escuchado el día de hoy para quienes quieran buscar en sus casas estos artistas o quieran descargar la música que aquí ponemos. Escuchamos en primer lugar al señor de la realeza, Salif Keita. La voz de oro de África. También escuchamos al señor Ernest Ranglin de allá de Jamaica. Visitamos Cuba con el señor Cachaito, con La Conversación. Nos fuimos a Perú, con Susana Vaca y Negra Presuntuosa. También regresamos a Cuba con los Afro-Cuban All-Stars y Habana del Este. Estuvimos en Colombia con las leyendas Toto la Momposina y el señor Andrés Landero, que acabamos de escuchar. Y no, recuerden no dejar de sintonizarnos en el 90.5 de FM. No queremos perder la chamba, así que sintonícennos. Yo soy Osiel Rodríguez y en la cabina, como siempre, el maestro Antulio, acompañándome como todas las noches. Síganos por Facebook también. Recuerden que estamos en Radio UV. A mí la verdad me dio muchísimo gusto estar con ustedes y que bueno, demos un viaje por muchas ciudades, por muchos ritmos, por muchas leyendas. Y nos vamos a despedir ni nada más ni nada menos con otra leyenda de la música. Nos vamos a ir hasta la ciudad de Nueva York con el señor Tito Puente. Todos lo conocemos a Tito Puente, el rey del timbal. Él de origen puertorriqueño, ya saben que desde muy joven incursionó en el género del jazz. Y pues cuando hizo su Mambo Oye Cómo Va, fue popularizado, recuerden, por el señor Carlos Santana en 1970. Grabado también, entre otros, por Celia Cruz, Julio Iglesias, Kinky, Cheo Feliciano, Azúcar Moreno y José Feliciano, entre otros. El señor desde 1990 ha acumulado 198 discos en su haber. Sin duda es uno de los favoritos y uno de las leyendas de nuestro programa La Vuelta al Mundo. Yo soy Osiel Rodríguez, por favor vuélvanos a sintonizar pronto aquí en su programa La Vuelta al Mundo. Esto es Tito Puente y Ran Can Can. Now you-